Perdón por no llamar. La verdad es que no sé cómo empezar. Sé muy bien lo que te dije, no es mentira como dices, pero a veces el amor es necedad. Escucha nada más, no prometo que esto no te dolerá. No podemos ser felices, él te quiere como dice, yo ya estoy con alguien más. Ya no sé cómo decirte que tú estás mejor con él, que ya no siento lo que siempre te juré. No soy el mismo y ya nunca lo seré. Ya no sé cómo explicarte que lo nuestro ya no es. Ya solo es tuyo, pero mío no lo sé. Ya solo es tuyo, pero mío ya no es. Que lo nuestro ya no es.